En breve volvemos con todo el brillo de la música. Diamante 94.3, la primera y la mejor. Un nuevo día está a punto de alumbrar. ¡Feliz madrugada! Con la programación continua de Diamante 94.3. Seguimos llevando todo el brillo de la música. Esta es Diamante 94.3. Estamos de vuelta. Es la hora 4:45 minutos. La brillante Diamante 94.3. Así comienza esta nueva historia de amor. Protagonizas a la dueña de esta canción. Es muy raro eso que nos pasa a los dos. Me clavaste en la bolsa mi corazón. Y aquí estoy para quererte siempre. Y aquí estoy para abrazarte fuerte. Y aquí estoy contigo. Y aquí estoy mirándote a los ojos. Y aquí estoy. Son tus brazos un refugio para los dos. Me enamoras con tan solo escuchar tu voz. Te adueñaste de mi vida, de mi alma y mi ser. Simplemente eres todo lo que soñé. Y aquí estoy para quererte siempre. Y aquí estoy para abrazarte fuerte. Y aquí estoy contigo. Y aquí estoy mirándote a los ojos. Y aquí estoy cumpliendo tus antojos. Y aquí estoy contigo para amarte siempre. Diamante 94.3, la brillante. Me fui a buscar otro amor, a entregar mi pasión en una aventura. Teniéndote a ti, queriéndote así, vida mía, no me explico. Estúpida actitud. Yeah. la terrible tentación de tener dos amores. No pensé en el dolor que te podía causar mi estúpida actitud. La hora 4:51. Radio Diamante. Brillante, Diamante 94.3. Cuando tú estabas conmigo, de ti me sentía segura, seguro de ser tu dueño, tu propietario absoluta. Y hoy mi alma se me viste de negro, trae luto. La hora 4:59 minutos. Diamante 94.3.